10:56. Vamos a comenzar con el repaso de los ejercicios de encuentros existenciales. Estamos únicamente con las lecciones del libro Ejercicios del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca hablar del ejercicio o la lección 256 que se titula Dios es mi único objetivo hoy. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Dios es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible, y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos. Y así es, Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado? No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. La lección está muy clara, Dios es mi único objetivo el día de hoy y la única manera que nosotros podemos hacer para llegar hacia Él es a través del perdón. Y está muy bonito, ¿no?, lo que ahorita les leí cuando nos dice que aquí podemos soñar, y es cierto, estamos soñando, pero dice, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Nosotros pensamos que sí la gente es pecadora, que hay gente mala, que hay gente esto, porque nos estamos dejando llevar por los personajes de cada uno de nosotros. Y no somos nosotros los personajes, somos más que esto, ya sabemos que nuestro ser es impecable. Entonces si nosotros nos viéramos como rayos X y viéramos detrás de todo de este disfraz, pues entonces estaríamos viendo esta impecabilidad de la cual nos habla el libro. Obviamente tenemos que tener esa apertura de decir, ok, no me voy a dejar engañar y voy a ver a través del amor, a través del perdón. Es obvio que si seguimos conservando pues toda esa información que nos aleja del perdón, pues vamos a verlo como algo inalcanzable. Vamos a pensar que pues es difícil de obtenerlo, de darlo, de otorgarlo, y sobre todo de que otros no lo merecen, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la idea que podríamos tener cuando no sabemos perdonar. Entonces, por eso la lección, como les digo, está muy clara. Dios es mi único objetivo el día de hoy, y para llegar a Dios, pues necesitamos el perdón. Mediante el perdón, no hay otra manera. Tenemos que perdonar todo eso que pensamos de la gente, de nosotros, de la vida, del entorno, de todo lo que está sucediendo. Tenemos que aprender a perdonar, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el tema del día de hoy. Está muy cortitito, pero muy al punto. Dios es mi único objetivo hoy.